lo tenemos del otro lado de la línea, su intendente Daniel Salivi. Buenos días, Dani, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, chicos, ¿cómo están ustedes? Bueno, estuvieron de festejo el fin de semana. En realidad más que festejo de recibir saludos, ¿no? Porque si bien es cierto, vamos a aprovechar para el festejo hacerlo el próximo domingo 7, en donde va a estar el encuentro del Ruedas Clase, y ahí se va a descubrir una placa en homenaje. Pero la verdad que fue muy emocionante, ¿no? Porque en realidad, si bien es cierto, yo lo publiqué a las 01 del viernes de anoche, cuando ya arrancaba el sábado 30 de octubre, que encima, en un día histórico, digo histórico por lo que significa el 30 de octubre, ¿no? Los 38 años de democracia, bueno, el cumpleaños de Maradona, o sea, como varias cosas que justamente en ese día todo el mundo se replique. Y bueno, y la verdad que explotó las redes sociales, y en realidad empecé a recibir saludos y videitos de varias personalidades, ¿no? Uh-huh. Del ámbito político, del ámbito artístico, del expresidente Macri, ¿no? Una cosa realmente increíble, que me llegaban los saludos al WhatsApp, y la verdad que muy lindo por el reconocimiento a la ciudad, ¿no? Así que la verdad que muy contento en ese sentido, porque, bueno, 120 años, lo que significaba que se da porque el 30 de octubre de 1901 fallece el cura Mendiolasi, y de ahí donde se crónica el como el bautismo, digamos, uh-huh, del nombre de la ciudad, porque ya que no tenía nombre, porque era una estancia, era un casco, y bueno, y se le había empezado a poner Estancia Mendiolasa, que era en honor, digamos, mejor dicho, en honor, en base al nombre del cura que vivía acá, que era el dueño prácticamente de todas las tierras. Así que bueno, por ahí surge el nombre de ese pueblito en su momento, y que bueno, que cronológicamente contamos que del 2000 hasta la fecha, en todo lo que generó por su crecimiento poblacional, pasó en 10 años de un pueblito a una localidad, y en 10 años más ya se transformó en una ciudad con más del 1000% de incremento, una cosa realmente, uh-huh, increíble, ¿no? Tener 22.000 habitantes en estos momentos. Ahí quería también frenar un segundito, Dani, porque bueno, vos ya vas por el sexto mandato, y me imagino que, dado este crecimiento justamente que vos decías poblacional, fue todo un desafío también enfrentarlo, ¿no? Sí, fíjate vos que a mí siempre que me hacen esta pregunta, Cari, imagínate que yo asumí con 1.800 habitantes, había ganado la elección con tan solo 28 años, y ¿por qué fue un desafío? Porque no fueron 6 periodos con la misma cantidad de habitantes, ¿no? Claro. O sea, cada periodo se fue, imagínate que el primero lo hice con 2.000, el segundo con 4, el tercero con 7, el cuarto con 11, el quinto con 16, y el sexto lo inicié con 20.000 habitantes, y estamos prácticamente en los 22.000, ¿no? Con lo cual, con la proyección que tenemos, vamos a terminar el mandato cerca de los 23.000, 24.000, realmente una cosa impresionante, a un promedio de casi 1.000 habitantes por año. Que fue todo un crecimiento, y como bien decías vos, un gran desafío, porque sin duda que se iba votando gente nueva, gente que obviamente venía a vivir y que en definitiva uno le tenía que conocer, le tenía que contar cuáles eran los proyectos, cómo uno trabajaba. Creo que ese fue el gran secreto, digamos, cuando te preguntan por qué tantos periodos y cómo hiciste con tanta gente nueva. Uh-huh. Creo que uno seguirse mostrando y siempre haber mantenido la esencia de quién es uno y cómo trabaja, creo que eso ha sido fundamental, ¿no? Al margen de las obras, porque es lo más lindo que te puede pasar, inaugurar obras, hacer cosas, pero creo que pasa por otro tema también, porque gente que viene, la mayoría, imagínate el 80% de Córdoba Capital, que tiene que no tiene la posibilidad de reunirse con los funcionarios, y acá obviamente que tiene un contacto directo, porque te llaman por teléfono, llega la MUNI, la primera oficina es la mía, o sea que, bueno, una serie de tal vez posibilidades de tener el contacto directo, porque incluso hasta políticamente, siempre lo digo, la política ha cambiado, ¿no? Ha dejado, uh-huh, de ser lo que era la política de los 80, de los 90, han cambiado los protocolos, la gente quiere a los dirigentes y a los representantes mucho más cerca. Y es lo que hacemos, y es lo que a mí me nace, ¿no? Pues esto no lo hago ni por obligación, absolutamente nada. Lo hago por una responsabilidad, una dedicación y una vocación de servicio esto cada uno la tiene y que en definitiva uno puede estar. La semana pasada me hacía la nota un medio nacional y decía, creo que la libertad que uno tiene de poder andar en la calle tranquilamente sin que te señalen, de sentarme en cualquier restaurante o cualquier bar de la ciudad o de ciudades vecinas, eso es importantísimo, poder entrar a un negocio, poder andar tranquilamente en la calle, creo que por lo menos eso marca que medianamente las cosas, dentro de todo, y con todos los errores, medianamente algunas cosas hemos hecho bien, porque creo que eso es importante, el poder siempre tratar de dar una respuesta al vecino. Dani, creo que marcaste uno de los hechos fundamentales de la ciudad cuando marcaste el crecimiento de la población, ¿no? Dijiste, ingresé con tantos años, 28 años, 1.800 personas, bueno, creo que sus 100 años anteriores de la localidad han tenido un crecimiento ahí tranqui, poquitito, de a poco, era manejable, ¿no? Exacto. En este tiempo, seguramente has vivido los cambios más fuertes que tuvo Mendiolaza. Quiero que me nombre dos o tres más que me digan, acá fue muy importante y esto definió el siguiente crecimiento, el otro paso. ¿Qué hizo que la ciudad hoy tenga esta cantidad de habitantes y sea lo que es hoy? Yo creo que justamente el cambio generacional, que se terminaba un siglo y comenzaba otro, sumado a la situación de la última década del siglo pasado, lo que fue en los 90, creo que la gente, y sobre todo el matrimonio joven que empezaba a rearmar su vida, porque esto lo digo por lo que marcaron las estadísticas, en cuanto nosotros hicimos un relevamiento de por qué la gente elegía, y no es que solamente elegía Mendiolaza, elegía Villa Allende, elegía Unquillo, elegía Río Ceballos, bueno, Mendiolaza tal vez por una cuestión de tranquilidad, una cuestión de seguridad, una cuestión de que los hijos de estos matrimonios jóvenes se crean en un ambiente totalmente distinto. Imagínate la gente que vivía en un departamento en Córdoba, en un lugar de estas características, en cualquiera de las localidades de Sierra Chica, ¿no? Con lo que significa y con lo que implica poder tener, estar al aire libre, la tranquilidad de que sus hijos puedan llegarse hasta un polideportivo con todas las medidas de seguridad, o sea, que no iba a haber un arrebato como... Yo creo que más que todo pasó por ese lado. Creo que la gente, hay que recordar que los últimos años, la década del 90, la inseguridad, que es como la que se está dando ahora, lamentablemente, y que a veces, sin duda, todo queda atado a la cuestión económica, porque estas situaciones de inseguridad a veces se empiezan a dar cuando la gente queda sin trabajo y desesperación, sumado a que está la inseguridad de siempre de los tipos que están acostumbrados a vivir de robar y de otra cosa, pero también esto genera más situaciones cuando bueno, obviamente la situación económica se complica, y creo que ese ha sido el mayor fundamento, ¿no? Y fíjate vos que la gente nueva es la que termina decidiendo, porque el gran desafío siempre pasa de decir, che, a ver cómo trata de porque quienes somos nativos era como que en un momento nos sentíamos como invadidos, ¿viste? Y decir, che, ahora puta, si en realidad nosotros la decisión es como que la tomamos nosotros y de repente vienen los de afuera a tratar de imponernos cosas nuevas. Y ahí salió, mira, el eslogan Mendiolaza Ciudad Campo. Claro. Porque sí. Porque eso está bueno, porque la gente ahí también de Córdoba venía para mantener ese lugar, esquivándole a todo lo que era el asfalto, a todo lo que era, digamos, el gran murmullo. Uh-huh. Exacto, ¿viste? Y bueno, y la verdad. También, a ver, cuando se pobló, por ejemplo, el talar, tengo datos de que se podía conseguir un terreno, qué sé yo, hoy, dos sueldos, qué sé yo, tres sueldos de 60.000. El remate, claro, y algo así. En el remate, cuando se comienza a rematar el talar, imagínate que los lotes, todo el mundo cuenta de los que compró, arrancaban desde 600 pesos y el más caro podía llegar a salir 1.200, que era en una esquina. O sea, viste, y en ese momento yo siempre recuerdo, me decían, chico, no compraste a nadie. No, digo, yo tenía un 128. Y me acuerdo que había sacado un crédito del Banco Social. Mirá lo que te estoy hablando, ¿no? La fecha estaba el Banco Social, y con el recibo de sueldo me dan 3.000 pesos y cambié un auto ahí en Villa Allende en una agencia. En ese momento entregué el 128, 3.000 pesos y pasé un Renault 11. imagínate, de un 128 que yo tenía, pasaron un Renault 11 con levanta vidrio, con aire, todo un sueño, cosa que está bien. Uno tenía 20 y pico de años, viste, tal vez en ese momento no tuvo la visión de decir, che, porque yo me compraba 5 lotes. Claro, sí, sí. Y hoy un lote en el talón vale 35, 40, 45 mil dólares. Sí, pero sí. Bueno, viste, son de las cosas que uno nunca hay que arrepentirse, porque en ese momento tal vez uno no lo pensó. Pero bueno, pero la gente que compró realmente construyó. Nadie, lo bueno que ahí fue comprando todo el mundo, nadie es que vino y compró toda una fracción para hacer negocio, porque la gente venía, eran todos los sábados y compraban, y familias jóvenes. Vos sabés que pasaba algo raro, ¿no? Porque había un sector que no le tenía fe, no le tenía fe a la zona, y es como que decís, como que además tienen una característica, son como subidas y bajadas, tiene lo suyo, tiene... La pendiente, sí. No, pero aparte lo que era, vos imagínate que vos entrabas al talar, calle de tierra, 45 casas, era un monte, imagínate, entonces una cosa increíble, ¿viste? Uh-huh. Esas son las cosas que por ahí uno cuando habla de esta cuestión sin involucrar el tema ambiental, pero digo, los que defienden por ahí... Digo, ¿cómo? Cuando construyeron su casa en el talar, no sacaron árboles, no sacaron esto. O sea, todo lo que construyeron tuvieron que, aunque sí, sacar uno o dos arbolitos para poder construir. Uh-huh. Porque si no, en realidad el talar nunca se hubiera poblado, ¿viste? Pero bueno, esto pasa en todos lados, lamentablemente. Pero bueno, son situaciones, y la verdad que creció muy, pero muy bien el talar. El talar es prácticamente otra ciudad, con un centro comercial impresionante. Lo que busqué lo tenés. Realmente increíble. Muchos preguntan, che, Dani, ¿qué pasa con la vereda? Le digo, mira, la vereda no podemos exigirla todavía, lo voy a decir, ¿no? Porque en realidad lo primero que tiene que definir es Cogas, que supuestamente antes del fin de año ya tendríamos la definición por dónde va a pasar el caño. Yo no le puedo exigir al frentista de la Tisera, sobre todo, que hoy haga la vereda y el año que viene rompérsela porque va a pasar el caño de gas. Sí. Entonces, tiene que haber una planificación en eso, ¿no? Entonces, si el gobierno define, va a pasar a 50 centímetros o va a pasar pegado a la ruta, bueno, uno ya le puede decir, che, hagamos, y yo no quiero la vereda completa, sino lo que queremos es que sea por lo menos un metro, como una tipo senda peatonal a todo lo largo de la Tisera, que quedaría espectacular para que realmente la gente pueda estacionar, bajarse y movilizarse en todo lo que es la parte comercial. Pero es increíble cómo han crecido todos los barrios, pero sin duda que más se destaca es el talar, ¿no? El talar. Dani, entonces el festejo va a ser el próximo fin de semana, el día 7 de noviembre, con el encuentro de Ruedas Classic. Sí, es un evento organizado por el Club de Motos Pumas Córdoba, que eligieron este lugar, va a ser la 12 edición de ellos, que lo vienen haciendo a lo largo y a lo ancho de la provincia en distintas ciudades. Este año nos eligieron a nosotros por lo que implica el polideportivo de estar pegado a la ruta, donde vamos a tener, digamos, para todos los fierreros, autos clásicos de todo lo que son la década del 50, 60, del 70, todo lo que son las Pumas, las Vespas. Vamos a tener un Ford Mustang 68 y un Ford Mustang modelo 2018, que yo creo que va a ser la mayor atracción, que ya lo hemos estado mostrando lo que va a ser, pero bueno, sin duda que la gran sorpresa va a ser el modelo 68, pero tenerlo uno al lado del otro, ¿no? Lo que era el clásico y lo que es el actual, sin duda con toda la tecnología que eso implica después de casi 50 años, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, la gente va a poder venir a sacarse fotos, poder ver, van a estar los food trucks para toda aquella persona que quiera participar de la mañana, porque esto va a arrancar a las 10 de la mañana y termina a las 20 horas. Tenemos bandas musicales, tenemos una sorpresita para el cierre. Durante la tarde, bueno, en algún momento se va a hacer el descubrimiento de la placa por el 120 aniversario de la ciudad. Va a haber una serie de artesanos, o sea, una jornada realmente linda que están dadas las posibilidades. Como recién estábamos viendo el boletín oficial, con todas las nuevas flexibilizaciones, que ya prácticamente está autorizado al 100% todo lo que son las actividades al aire libre, y eso ya nos garantiza, ¿no? Poder, lo mismo van a estar todos los protocolos, y lo que siempre digo, hay que seguir cuidándose, no hay que relajarse, porque creo que va a quedar como un hábito todo el tema de las medidas del alcohol en gel, todas estas cuestiones que realmente hacen a la parte No solamente de como medida sanitaria, sino como una cuestión higiénica, pues, fundamentalmente la mano, que uno termina por ahí tocando un montón de cosas, claro, exactamente, y eso hace un cuidado que seguramente, insisto, nos va a quedar como un hábito para permanente. Dani, la última de todas, sí. Porque sabemos que ahora tenés una reunión por Zoom, queremos saber de qué se trata justamente esa reunión en el marco de las nuevas medidas, rapidito, para no quitarte más tiempo. La reunión que siempre hacemos cada vez que el boletín sale, digamos, publicado. Esto tiene vigencia hasta el 28 de noviembre. Siempre el ministro de Gobierno hace una reunión con los presidentes de los bloques y en definitiva después cada uno de nosotros como presidente informamos a los intendentes de qué se trata y cómo ser. Está todo habilitado hasta las 3 de la mañana. Como cuestiones fundamentales, digamos, las reuniones sociales y familiares en casas de familia ya están habilitadas hasta 40 personas, los gastronómicos hasta las 3 de la mañana pueden tener abierto, con lo cual hasta las 4 después queda esa hora de margen para que cada uno pueda volver a su domicilio. Los salones de fiesta ya están habilitados al 80% en lugares cerrados y al 100% en lugares abiertos, con lo cual si la mayoría de los salones de fiesta que hoy están en toda nuestra zona, acá cuando hablo del corredor de Sierra Chica, ustedes mismos lo han visto, que tienen la mayoría abierto y cerrado, con lo cual prácticamente pueden tener el 100% siempre y cuando se cumplimente. Las mesas ya pueden estar armadas hasta 15 personas, está habilitado en un restaurante, en un bar, porque esto se da, digamos, a veces juntadas de ya sea de hombres o mujeres, ya sea a desayunar, a almorzar, a merendar o a cenar, bueno, ya se pueden armar este tipo de mesa. Así que creo que también las condiciones climáticas, sin duda que al llegarse el verano, bien decían ustedes recién, ¿no? Qué semana que hemos tenido la semana pasada con temperatura térmica, y la verdad qué bien que vino esto que haya refrescado un poco, pero fundamentalmente la lluvia, ¿no? Porque también hemos estado complicados con todo el tema del abastecimiento de agua por los elevados consumos, sin duda, por las altas temperaturas, ¿no? Sin duda. Daniel Salib, intendente de Mendiolaza, gracias por este rato con Radio Nexo. No, al contrario, chicos, gracias a ustedes. Y bueno, están invitados el domingo y sin duda a toda la audiencia, el recordatorio es en el Polideportivo Municipal, la entrada es totalmente libre y gratuita, hay un patio de juego para los chicos también, así que disfrutar de un día, que ojalá nos acompañe el tiempo y que podamos también celebrar el 120 aniversario de nuestra ciudad, así que como siempre, muchísimas gracias a ustedes. Te mandamos un abrazo. Un abrazo grande. Hasta allí, Daniel Salibi, intendente de Mendiolaza. Bueno, con distintas novedades, principalmente con lo que tiene que ver estos 120 años que está cumpliendo la localidad de Mendiolaza. Un poquito también de la historia, ¿no? De cómo surge el nombre de la ciudad. Sí, la verdad que interesante. No sabía yo eso, lo del nombre, ¿no? Que viene de... Bueno, el cura. Del cura Francisco Javier Eusebio de Mendiolaza. Toma, mirá. 3:11. Nos metemos en canciones. Quedan mucho más anexados hasta las 13 horas.